Impacto Grado 10. Impacto Grado 10 es el número 1. Impacto Grado 10 es el éxito del momento. Impacto Grado 10 es tu ranking. Elige tu banda o solista favorito y llévalo al grado más alto. 10. Impacto Grado 10.